queremos celebrar el pontificado de Francisco, ¿no? Celebrarlo con sentido, corazón, porque es un pontificado que ha abierto los horizontes de misión a la Iglesia, que ha amplificado también las búsquedas de la Iglesia en el mundo, llevándonos a profundizar el espíritu del concilio, que es el espíritu de la Iglesia conciliar, ¿no? De una Iglesia misionera, misericordiosa, una Iglesia comprometida con la gente, una Iglesia abierta, una Iglesia que se hace desde la gracia, desde la mística del amor de Jesús. Así que celebramos el pontificado de Francisco, lo acompañamos, y de alguna manera San Ignacio tiene una hermosa expresión, el que es jesuita, tiene una expresión hermosa que al final de los ejercicios propone el sentir con la Iglesia, ¿no? Bueno, nosotros también en eso queremos sentir con la Iglesia y sentir con el Papa. Sentir hondamente los mensajes del Papa, rezar por el Papa, rezar con el Papa, con su magisterio también, con sus enseñanzas, con su sabiduría, con su sencillez.